daría yo un quinto piso por ti. Pero no encuentro en tu mirada lo mismo. Quiero, quiero solo amor. Quiero, quiero solo amor. Yo sé que a veces se vive solo de sueños, pero en el fondo quiero que sea realidad. Por eso siempre te digo cuánto te quiero. Quiero, quiero solo amor. Quiero, quiero solo amor. Pero no cualquier amor, solo el tuyo. ¿Qué voy a hacer si estoy enamorado? ¿Qué voy a hacer si vivo ilusionado? ¿Qué voy a hacer si estoy apasionado? ¿Qué voy a hacer? Soñar con tu voz, tu piel y tus ojos negros que me miran así. Te seguiría hasta la cima del mundo. Me tiraría de un quinto piso por ti. Pero lo encuentro en tu solo amor, quiero, quiero solo amor, pero no cualquier amor, solo el tuyo. ¿Qué voy a hacer si estoy enamorado? ¿Qué voy a hacer si vivo ilusionado? ¿Qué voy a hacer si estoy apasionado? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si estoy enamorado? ¿Qué voy a hacer si vivo ilusionado? ¿Qué voy a hacer si estoy apasionado? Y en mi soledad yo vuelvo a soñar ojos negros que me miran así. ¿Qué voy a hacer si estoy enamorado? ¿Qué voy a hacer si vivo ilusionado? ¿Qué voy a hacer si estoy apasionado? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si estoy enamorado? ¿Qué voy a hacer si vivo ilusionado? ¿Qué voy a hacer si estoy apasionado? Y en mi soledad yo vuelvo a soñar.